a la piel. Por ya que todo se nos hace imposible no mirarte cuando pasas. Amiga, mejor dicho, más que amiga, no me pidas que yo sea tu amigo. No me alcanza con eso, tal vez no sea el momento de pedirte que vuelvas conmigo. Pasamos.